se está convocando a una jornada estatal por la defensa de los derechos humanos, la tierra y por la solución a los rezagos sociales. Esta jornada estatal comienza el día 17 de junio con un foro en San Cristóbal de las Casas, en el Café Museo, el cual estamos invitando a todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, colectivos, ciudadanía en general, a que se sumen a este foro estatal en San Cristóbal. Posteriormente, el B25 se tiene programado diferentes acciones, ¿no? Se tiene programado diferentes acciones en las regiones donde se tiene presencia como organizaciones de este bloque de organizaciones sociales independientes, OSES, Carranza, COSIP Chiapas, OPCMLN, diferentes acciones, ¿no? No se tiene todavía de manera concreta todavía qué tipo de acciones se van a hacer. Y el día 30 se culmina esta jornada integrándonos al movimiento nacional, que está convocando el movimiento Yo 132. También nos sumamos a esa jornada nacional porque estamos de acuerdo en que se democraticen los medios de comunicación, porque vemos aquí en Chiapas que los medios de comunicación, algunos de ellos, prensa escrita particularmente, se inclinan hacia un candidato, ¿no? Que la cobertura sea por igual, ¿no? Que la obligación de los medios de comunicación es informar de manera veraz, imparcial, la noticia, y que los ciudadanos tenemos derecho a estar informados. Y también estamos solicitando también en este marco electoral, que los candidatos presenten pues, su gabinete, ¿no? ¿Quiénes son los que van a integrar su gabinete? Queremos saber quiénes van a proponer para secretario de Hacienda, quiénes van a proponer para secretario de Educación, o sea, queremos saber quiénes son, ¿no? Porque luego nos vienen sorpresas que luego termina en desagrado para la sociedad chapaneca, ¿no? Y lo otro es de que es contrastante también tanta publicidad, tanta basura electoral que hay ahorita, principalmente del PRI, del Verde, de Panal, ¿no? Que está tapizada la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y literalmente vivimos los tuxtlecos entre la mierda del centro que salen de las alcantarillas, la propaganda electoral, ¿no? Que es una aberración, pues todo ese dinero, mientras nos dicen que no hay dinero para resolver los problemas sociales, vemos las calles de Tuxtla, llena de hoyos, de baches y que son dignos de monumentos, ¿no? Y que por otro lado luchadores sociales están en prisión acusándolos, criminalizándolos, y los hijos de los funcionarios públicos son candidatos a diputados, son candidatos a diferentes puestos de elección popular, ¿no? Entonces, qué contraste, ¿no? Cuando abundan los delincuentes de cuello blanco, que son los que están posicionados, son los que nos gobiernan. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hacemos el llamado, ¿no? Que las acciones no violentan de ninguna manera el proceso electoral, que al contrario, convocamos a la sociedad a ejercer su derecho, ¿no? Que tiene, que ninguna autoridad nos puede condicionar nuestro voto hacia un candidato en específico, ¿no? Nosotros podemos votar por quien se nos pegue la gana o no hacerlo, si es que así lo decidimos, pero no puede estar esto sujeto a una acción de amenaza para que nos inclinemos a favor de algún candidato. Entonces, sí le pedimos al secretario general de gobierno, al gobierno del Estado, el respeto y que deje de ser intolerante y que pedimos respeto en este proceso que se avecina, pero con respeto. Que respete nuestras ideologías, que respete la pluralidad y que respete la libre manifestación.